Si alguna vez vemos a una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola, que escribe con la cola, llamemos al doctor la foca loca. Si alguna vez conocen a una trucha que en lo alto de un árbol se hizo la cucha, que solamente nada en agua muy salada, señores, esta trucha está enfermucha. Una vaca que come con cuchara, que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés, sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. ¿Saben por qué la garza colorada en una sola pata está parada? Porque le gusta más y piensa que quizás si levanta las dos se cae sentada. Un canario que ladra si está triste, que come cartulina en vez de alpiste, que se pasea en coche y toma sol de noche, estoy seguro que no existe.